cosas se están tapando con esto. Hoy teníamos un oyente que habló, que es uno de los afectados por las suspensiones y los despidos en Alpargatas. Sector textil, uno de los más castigados en este año perdido del gobierno de Macri. Y sin embargo, esas 300 personas, 3.000 personas, no me acuerdo ahora exactamente cuántos dijo que estaban afectados directa o indirectamente por lo que sucedía, no tienen la oportunidad de expresarse, de manifestarse, o de ser expresados y manifestados en la televisión. Están los galgos. De todas las especies existentes en el planeta, a mí me preocupa una en particular. Y es la especie humana. Después tengo mucho respeto por el medio ambiente, mucho respeto por todas las formas de vida. Pero hay una especie en particular, que es la que ha logrado el progreso, si se quiere también, que es la que pone en foco la mayoría de mis sentimientos, y son mis pares, mis semejantes, las personas. Hoy contábamos también cómo un hombre se prendió fuego a lo bonzo, murió, porque no le alcanzaba la plata. Estaba pidiendo 2.000, 4.000 pesos más, tenía 7 bocas que alimentar. Tomó la muy mala decisión de arrojarse combustible y prenderse fuego, para protestar, para llamar la atención. Desesperado. Pero no es ese tipo de muerte, ni la explicación a ese tipo de muerte la que aparece también en los medios de comunicación. La muerte que aparece en los medios de comunicación tiene que estar vinculada o a motochorros, o a asaltos, o a una mujer que agarraron, la secuestraron. No estoy diciendo que eso no exista, estoy diciendo que generalmente cuando sucede un hecho no se lo contextualiza. Pero aún así, la muerte de este obrero platense ni siquiera aparece en la agenda de la comunicación concentrada. Sí los galgos. Yo no sé cómo hay gente que toma este tipo de agendas y cree que son las más relevantes. Pero sí tengo muy en claro que Jaime Durán Barba, en sus libros, describe que las sociedades actuales, las sociedades modernas o posmodernas, a diferencia de las anteriores, se caracterizan por tener distintos bolsones, bolsones de riqueza, bolsones de pobreza, y que las agendas, es decir, los temas de interés, han virado. Antes no estaba en discusión si una persona tenía que tener un buen salario o tenía que descansar para poder trabajar una cantidad de horas. No estaba en discusión eso. Hoy lo que está en discusión es si los galgos, o los que hacen dinero con los galgos, o lo que sea, o el perro va al cárcel, si se tiene que sentar o no en el sillón presidencial, consume buena parte de la agenda del día, la ocupación y la preocupación de un sector de la sociedad. Yo no estoy diciendo que eso sea ni malo ni bueno. Estoy describiendo cuál es la sociedad que ve Durán Barba. Y algo tiene que ver, porque lo que rescata el PRO es el individualismo, ¿no? El egoísmo individual. El egoísmo como una forma de felicidad personal. Y el PRO, si ustedes se fijan en la comunicación, le habla a los individuos. O sea, cuando los convoca a disfrutar la ciudad de Buenos Aires, le dice morfá, salí, jugá, cantá, no le habla a muchos, le habla a uno, ¿no? Esos muchos después, obviamente, son unos, pero la comunicación tiene carácter personal, es al individuo. Y hay una cosa así banal y snob del individuo moderno, que es cierto, digamos, cada persona no puede hacerse cargo de la injusticia del mundo. Uno no sale a la calle pensando cotidianamente en la desigualdad del universo. Uno sale a la calle tratando de vivir ese día lo mejor que puede, en la medida de lo posible, que tiene un poquito más de conciencia moral, tratando de no joder a los demás. Pero después hay un montón de otra gente que ni siquiera eso le parece un límite. A mí me va bien y al resto no. Problema de ellos. Lo habrán visto, no estoy diciendo nada nuevo. Y estas microagendas, donde hoy estamos discutiendo los galgos y mañana va a ser por el bonsai y la crueldad de cortarle las raíces a los árboles, se meten en las nuevas discusiones que tienen estas sociedades, que son sociedades posmodernas y que no tienen mucho que ver con las sociedades de 30, 40, 50 años, donde la discusión por la estructuración política, social, cultural de la sociedad tenía otros relieves y otras temáticas. Hoy son los galgos. Que Dios los tenga en su cuidado. Mañana van a ser los bonsáis. Y que también Dios se apiade de sus raíces. Pasado seguramente también habrá marchas o movilizaciones contra la casa de pajaritos. Y todo eso va ocupando un lugar en la agenda. Y va a ser un poquito el diario de una serie de individuos que usan su sensibilidad para esas cuestiones. Lo cual está muy bien, porque lo peor sería ser insensible. Me sigo poniendo, desgraciadamente, en el bando de los que se sensibilizan por otras cosas, y donde entiendo y sé entender que lo central, me parece para mí, sigue siendo el hombre, sigue siendo la persona. Y que esa especie no puede estar en extinción por políticas económicas neoliberales o por el darwinismo cultural que propone el gobierno de Cambiemos. Me preocupa lo que pasa en Alpargata, me preocupa por lo que pasa en Tiempo Argentino, me preocupa por lo que pasa en Infonews, me preocupa lo que pasa con el rubro textil, me preocupa lo que pasa con la gente y con la sociedad en la que vivo, pero sobre todo con las personas de carne y hueso, porque sé que detrás de cada una hay una historia, hay una familia, hay dolor y sufrimiento, cuando se le quitan perspectivas, posibilidades, ilusiones, sueños. Y mientras tanto hablamos de galgos. Vamos a hacer lo posible aquí para que los galgos puedan tener una vida feliz. Pero vamos a ocupar un poquito más para que millones de argentinos puedan recuperar, no dentro de mucho, la posibilidad de soñar, de creer que este país tiene una meta y tiene un lugar para él, que el trabajo es un derecho y que aquellos que lo recortan y lo destruyen son verdaderamente políticos o funcionarios que tienen conductas antisociales. Nos preocupan los galgos también, y el bonsái y sus raíces. Pero todavía más nos preocupan las personas. Roberto Caballero, por Del Plata.